pelotones se armaron para buscar a don Marcos. Ahí luego lo encontraron. Efren fue el que le habló y luego le dispararon. Ese amigo Efren Simón, al estar cerca le dijo: prepárate, Marcos Nava, vengo a quemarte unos tiros. Dicen que tú eres muy gallo, vengo a matarme contigo. Sucedido que